los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan ni animas ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. Queridos oyentes, buenos días. Buenos días, Leo. Es un programa difícil para mí, el de Avenida Zenón del día de hoy, apasionante, le digo, y porque el tema que ya dijimos íbamos a encarar hoy, el tema de la enseñanza secundaria, el tema del liceo, aquí a lo largo de la Avenida Zenón, me toca muy de cerca, vinculado prácticamente en toda la historia del tema que vamos a tratar hoy, que es una historia joven, porque es una historia que comienza a fines de los años 59, 60. Y entonces, ya le digo, hoy les voy a pedir ayuda a los oyentes, que me tengan un poco de disculpas, porque la emoción, los sentimientos me pueden sacar de esta posición de co-conductor que tengo acá en Avenida Zenón con usted. Entonces le pido que me ayude, le pido a la audiencia que sea todo lo participativa que quiera, y que en realidad el programa de hoy me gustaría que fuese que me transmitieran muchas más cosas de los que yo ya sé, porque prácticamente del tema estoy ya le digo, debe ser el tema del que más manejo, más anecdotario tengo. Y bueno, vamos a comenzar con una anécdota vinculada al liceo en el que yo viví, en el que fui docente y al cual siempre pertenecí. Tenemos por acá ya la visita del profesor Adrián, que hoy en el programa del día de hoy me va a acompañar y me va a ayudar, porque ya le digo, este programa se me hace difícil de llevar adelante. La raíz de este ciclo son las anécdotas, y yo por supuesto tengo cientos y miles de anécdotas que contar, pero voy a empezar con una que involucra a dos exalumnos. Este liceo, desde que se inició en la primera lista de alumnos, contaba con mellizos. No es precisamente de los mellizos fundadores que voy a contar la anécdota, sino de unos mellizos que vinieron después, unos mellizos Rodríguez, que son unos jóvenes de Estación Floresta, a quienes tuve el gusto de ver hace poco, y se mantienen tal cual ellos cuando eran alumnos de 12, 13, 14 años y venían de allá de la estación a nuestro liceo. Los mellizos, dos gotas de agua, es mentira que era fácil saber cuál era uno y cuál era el otro. Los mellizos hicieron primer año y pasaron los dos a segundo. Y después, cuando estaban en segundo, uno de los profesores que allí estaba, Miguel Barona, me acuerdo, él dijo, se ufanó siempre de que conocía a los dos mellizos, y yo le discutía que no, que los mellizos eran iguales y era muy difícil ver o saber qué escrito se corregía o cuál de los dos mellizos estaba interviniendo. me acuerdo los nombres de pila de ellos, pero eran dos gotas de agua. El tema es que Miguel Barona, un colega, profesor de geografía, se ufanaba de que él los conocía muy bien, y que incluso, porque los mellizos eran parecidos intelectualmente también, la forma de hablar, en los conocimientos, eran muy parejitos, no se distinguían por ninguna razón. Y yo creo que ellos también jugaban un poco con esa situación y engañaban, sabiendo que uno no se podía ubicar cuál era uno y cuál era el otro. El tema que Miguel Barona a fin de año a uno lo promovió y al otro lo mandó a examen. Conclusión, uno de los mellizos pasó a tercero y el otro mellizo quedó en segundo. Y ahí los mellizos empezaron a diferenciarse. Uno venía de tarde y el otro venía de mañana. Pero se diferenciaban nada más que por eso. Entonces un día, cuando el ómnibus que se llevaba la gente se fue para la floresta, uno de los alumnos me dijo, profesor, ¿vio que el mellizo no se fue para la floresta? A mí no me llamó la atención. En la tarde cuando fuimos, pasamos la lista, estaba el mellizo. Y insistió ese que lo vendía. Y bueno, y ahí yo ya le digo la verdad, sin distinguirlo, ¿qué pasaba? El mellizo venía de mañana a segundo y de tarde a tercero. El mellizo ahorraba el viaje, digamos, se quedaba en el pueblo y de mañana ingresaba a segundo y después en la tarde ingresaba a tercero con el nombre del otro, y estuvo varios días en que hizo exactamente lo mismo, y no sabemos, yo en realidad no sé cuál de los dos mellizos el otro día hace unos meses en una fiesta encontré a uno de ellos, que ya les digo, no sé en realidad cuál de los dos es, pero me comentó también, y entre risas, y yo no sé si es cierto o no es cierto, pero la anécdota está, me dijo sí, y también le salvé un examen a mi hermano, también le salvé un examen de matemática a mi hermano. Y bueno, eso es la anécdota que yo tengo para contar. De paso, señalar que en el grupo fundador de el Liceo de Soca, un par de mellizos que no son tan gotas de agua, también hicieron de las suyas, los nenos que les llamamos, a quien les mandamos de aquí un gran saludo, cada cual en su trabajo, pero de pronto nos están escuchando y un cariño grande para ellos. Esa es la anécdota con la cual queremos iniciar esta comunicación con ustedes, decirles lo que ya les dijo, que para mí es difícil la conducción de este programa y que es innumerable el material que tenemos y que esperemos que nos aporten mucho más ustedes que lo que pueda aportar yo, por el teléfono 437-40-310 o por el mensaje de texto 094-94-40-51. Ya habíamos tenido una llamada mientras tú estabas hablando. Bueno. Una oyente nos pasaba el nombre de los mellizos. El nombre de los mellizos. Eran Luis y Oscar. Luis y Oscar. ¿O cuál fue el que pasó, Adrián? Oscar pasó y Luis sería compañera la oyente que nos llamó. No me dio por preguntarle el nombre. Quizás haya sido compañera de ellos también, ¿no? Pero el tema de los mellizos, nunca se puede asegurar si fue Luis el que pasó o fue Oscar. No se pasó. Sabe tampoco. Porque es admirable, yo recuerdo siempre, es admirable que quien mejor maneja el tema de los mellizos es el extraordinario Gabriel García Márquez, en su libro 100 años de soledad, en los cuales pone unos hermanos mellizos, y en múltiples situaciones el lector no sabe con cuál de los mellizos está conviviendo, o sea, con quién está, a quién está haciendo referencia en la lectura. Pero después García Márquez maneja a lo largo de toda la obra nombres, y esos mellizos, uno se llama Aureliano II y el otro se llama Arcadio II, porque Gabriel García Márquez maneja en 100 años de soledad los nombres, y bueno, y uno por la mitad de la obra se va dando cuenta que los los arcadios tienen determinada característica y los aurelianos tienen otra. Los arcadios son impulsivos, amantes de lo físico, y los aurelianos son taciturnos, lentos, amantes de lo intelectual. Entonces, después, cuando está hablando de los mellizos, los pinta al revés, como que ese nombre que lleva cada uno no coincide con las características que le asigna a él. Se dice también ahí por parte de García Márquez que hasta los mellizos en determinado momento no saben, por las cosas de la vida, cuál es uno y cuál es otro, porque cuando, como los juegos y los engaños a veces empiezan muy temprano, si la mamá dijo este es José y este es Pedro, y la enfermera después le puso una etiquetita a José y a Pedro. Bueno, muy lindo el tema de los mellizos, apasionante, y ellos creo que lo usan. Le damos la bienvenida a Adrián, que nos va a acompañar. Lo invitamos que pase aquí a la cabina y a la sala fría. A la sala fría. Y invitamos a... Hola, Adrián. Invitamos a los a los oyentes a que nos aporten anécdotas. Yo, si quieren, puedo pasar el programa dándoles anécdotas del liceo, pero preferiría que fuesen ustedes. Usted también tiene sus cositas, ¿eh? Yo me portaba bien. Usted... Yo hice una en educación física nomás. Ah, pensé que me iba a contar lo de la fotocopia. La fotocopia estuvo muy bien, pero eso fue con usted. Esa me la hizo a mí. Sí, sí, sí. Pero en educación física una vez había que ir corriendo hasta la granja 18, ¿vio? Y yo nunca fui buen corredor. Entonces, en el puente de acá, del Arroyo Mosquito, vio que había como unas escaleritas ahí. Entonces, pasamos, íbamos todos en grupo y nos fuimos quedando de último. Yo, y le voy a decir quién era mi compañero, que usted lo nombró ayer, hijo del bicho. Ajá. Fabián Rivero. Fabián. Nos empezamos a quedar medio atrás, ¿no? Y dejamos que el grupo grande se fuera adelante. Se fuera adelante. Nos metimos en vio que tiene como una escalerita, bajamos como para el arroyo, y ¿qué hicimos? Esperamos. Ahí nos quedamos hasta que volvieron de allá de la granja 18. Cuando volvieron, venía la beso en una camioneta azul que tenía, y nos subimos a la camioneta y nos bajamos en la esquina a llegar a la plaza cuando ellos habían llegado. Porque no dábamos para ir hasta allá arriba y volver. Esperamos la beso nos trajo y nos bajamos ahí. ¿Dónde era el parador de la onda? Un poquito más atrás, y el pelotón ya estaba en la plaza. Entonces ahí llegamos como que veníamos, pero veníamos nuevitos, seguro, si no habíamos venido en camioneta. Y derecho a la canilla, a mojarse para secarse la transpiración. Sí, lo que pasa es que encontré un compañero que me acompañara en esa situación. Muy lindo. ¿Vio? Lamentablemente. Bueno, si habrá anécdotas por el liceo, ¿verdad? No era lo mío correr. ¿Y el engañado o la engañada quién era? ¿Eh? Usted sabe que no me acuerdo, un profesor que era, venía de... era de bigotes, no puedo acordar el nombre, o sea, no lo recuerdo, porque después cambiaron y vino otro profesor que nos hacía hacer fútbol, me acuerdo. Yo era horrible en educación física. Toda mi vida creo que metí un gol. Porque el arquero no está. Entonces, claro, hoy me hubieran reprobado automáticamente. Tenía que haber jugado contra Tahití, usted. Exactamente. No, no, le digo la verdad, en educación física yo creo que era bueno, todos te pasaban, no pasaba nada. Hoy creo que no me hubiera ido bien. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, no. Por ahí teníamos elegido un tema de Pablo Estramín que nos puede ubicar un poquito en el tema que queremos ir llevando hoy, y así esperamos las comunicaciones y esperamos ni hablar el agradecimiento y Adrián por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con Avenida Zenón, dedicados al liceo de Soca. Y si alguno de Soca hizo el liceo en otro lado, porque había que hacer el liceo en otro lado, yo le pido que aporte su anecdotario y como de lo que se trata. Antes de existir el liceo de Soca también había que ir a otro lado, y estábamos llenos de anécdotas, así que bienvenidas sean, aunque no sean de este liceo particular. Si te tienen que operar, morir. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas, la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultades, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarse atrás. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Dicen intelectualoides que hablan por televisión que a pasos agigantados se despuebla el interior. Y ruegan a los muchachos, no se vayan por favor. Pero para este problema solo hay una solución. Que te puedan operar, no solo en la capital. Y que puedas estudiar, no solo en la capital. Y que puedas progresar, no solo en la capital. Que te puedas operar, no solo en la capital. Y que puedas estudiar, no solo en la capital. Y que puedas progresar, no solo en la capital. Que te puedan operar. A los Peña los queremos todos, porque todos somos Peñarol. Una hinchada que se juega entera para verlo otra vez campeón. Usted se salió de contexto. Bueno, ahora vamos a ver que no. Usted es bien recibido con esa música, ¿verdad? Y hay que ser abierto, ¿eh? Hay que ser abierto. Pero usted es nacional. Sí. Y yo también. Sí. Yo también. Entonces le extraña enormemente que yo lo haya recibido con eso. Parece una cosa agresiva. Pero no. Pero no. Vamos a ir a la raíz de la cosa. Usted sabe que Nacional y Peñarol tienen ese viejo problema del decanato, ¿no? Y hoy yo elegí, me fui para el lado de la rayada, me vendí. ¿Sí? Porque hoy prefiero defender la teoría de Peñarol. ¿Cómo fue fundado Peñarol? Por el ferrocarril. Sí, por el ferrocarril y por un club que se llamaba CUR, que llevaba los mismos colores aparentemente, o la misma gente, y después continuó siendo Peñarol. Entonces vamos a creerle a los de Peñarol, vamos a usar la mentalidad de los de Peñarol, vamos a pensar exactamente igual con nuestro liceo. No vamos a ser de Peñarol, vamos a ser de Peñarol y no vamos a ser de Nacional, vamos a ser de Peñarol. Nuestro liceo tuvo una historia anterior, a una historia anterior muy rica en su gestación, en su formación, y bueno, si los de Peñarol creen que está bien, son ellos, dicen la mitad más uno o la mitad menos uno. Hay mucha gente que le pedimos que piense el Liceo de Soca con esa mentalidad, con la mentalidad de Peñarol. El Liceo de Soca fue fundado muchísimo antes, Adrián, de 1971, porque su historia comienza en el año 1959 con un impulso que a través de una comisión integrada casi por la misma gente que después lleva adelante en el año 71 el éxito de la creación del liceo. Por lo tanto, las raíces de nuestro liceo están mucho antes, por suerte, de estos 40 años que aquí el papelito que tú me traes y que invita a los festejos nos hace hablar de un liceo de casi 10 años más. En los años 59-60, bajo la dirección del maestro don Ramón Gutiérrez, funcionó un grupo con el apoyo de la escuela pública, que se dio local y se dio todo, funcionó un grupo de liceo que, por múltiples razones que después capaz que podemos analizar, no llegó a cuajar la idea de continuar con el segundo, continuar con el tercero, como sí pasó en el año 71. Pues bien, por eso lo de Peñarol, disculpame la broma, pero pienso y me puse con ese ejemplo y porque me parecía válido. Y ayer habíamos invitado a Adriana, y si venía Adriana, le iba a preguntar, en vez de lo de Peñarol, le iba a preguntar por la edad de Martín, el hijo de ustedes. Que se festeja, sí, en realidad, el nacimiento y la edad de Martín, pero debe haber nacido mucho antes, debe haber nacido mucho antes, cuando ustedes decidieron tener ese hijo, cuando lo sintió en la panza, mucho antes de la fecha. Bueno, eso pasó con el liceo. Los dos ejemplos me parecían válidos y los digo acá. El liceo de Soca, para mí, tiene más de 40 años. Y bueno, eso era lo que por ahí quería expresar. Tenemos una llamada, la vamos a atender con gusto. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, hola. Petizo. Ah, bueno, acá tenemos un representante del liceo de Migue y representante de la gente que se tuvo que ir porque acá en Soca no había liceo. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien, muy bien. Pero acá me ves en otras... Te oigo muy bajito. Acá me ves en otras actividades. Pero me alegro mucho. Bueno, me alegro que hayas llamado tú y que te esperaba que aparecieras en el programa de ayer, porque en el programa de ayer hablamos mucho del 35, del INER y de la gente que iba al liceo allá a la ciudad de Migue, que bueno, sabemos que era... Yo unas averiguaciones, porque ayer anduve complicado por actividades. Bueno. Y recordar a Telmo Pérez, a Carlos Gade, a Gardelito. Ah, bueno. Eran los choferes y los conductores que también nos llevaban en la época ahí, por los años 60 y 64, 65. Bueno. Pero me sentí muy regocijado cuando hiciste la anécdota de reprimendas. Te volvió, Carlito. Sí, menor. Y el recuerdo a un grande de verdad. Bueno, al Taita. Al Taita Trías. Al Taita. Y bueno, y ahora sí, si me permitís, te voy a dar una sorpresa, que hace casi 40 años la tengo guardada. Bueno, dígala. Una sorpresa que es una cosa que escribí cuando estuve en ese retiro espiritual que vos conocés. Ajá. Y que dice así, mirá. Bueno, dígala. Recuerdo de mi niñez y adolescencia, querida cueva del tigre donde crecí, mi hermano Javier, Raúl, mi primo, y toda la barra aquella tiempo feliz. Recuerdo las correrías interminables y los picados de fútbol, el calderín, el remontar las cometas al mediodía y la escapada al arroyo, nuestro reír. Qué Hola. Lindo. Sí, te estamos oyendo, quedó todo el mundo mudo. Quedé ahí. Eso, fue en un momento donde las cosas chicas se hacían enormemente grandes y donde añorábamos mucho esas cosas hermosas que viví en ese el lugar tan tan querido para mí como es la Cueva del Tigre, ¿no? Bueno, y bueno, volviendo al tema que estábamos, Carlito, ¿te acordás que cuando terminamos la escuela, nos diferenciamos en cuatro grandes grupos? Algunos que se fueron al Liceo de Pando, otros que nos fuimos al Liceo de Pan de Azúcar, y otros que se fueron ahí al Liceo de Míguez, y un cuarto grupo que no fue a ningún lado, Carlos. Exactamente. Un cuarto grupo del cual Nair Brito fue la abanderada, que en su esfuerzo por querer estudiar repitió sexto año por gusto. Y Nair ahora, después de veterana, después de haber tenido la familia, los hijos, culminó el liceo nocturno allá en Pando, culminó de primero a sexto, y no sé ahora si habrá seguido algún tipo de estudios, pero Nair fue de las personas que quedó sin la posibilidad, junto a muchas de acá de Soca. Exacto. Por múltiples razones que ahora vamos a analizar. Por eso, lo que yo decía, el Liceo de Soca, Carlitos, y vos lo sabes bien, no tiene 40 años, tiene más. Tiene más. Y más en la necesidad de la gente. Exacto. De que tenían que irse a otro lado y no eran todos los que podían. Exactamente. Un gustazo, la verdad, me llega al corazón lo que escribiste. Me recuerda a mi infancia, me recuerda los gratos momentos que vivimos. La verdad que sí. Y la verdad que demoraste en intervenir, pero... La nadadita que pegamos, la picadita allá en la laguna. Sí. Y la canchita de atrás de la casa, en el campito de tu madre, de Muna, ahí atrás de la casa del abuelo Balbín. Bueno. Que pasábamos horas marcando la cancha, cortando los palos para hacer los arcos. Y después se nos hacía la noche y los del almacén allí no venían y no había partido. Y jugábamos a la luz con la poquita luz que alumbraba el almacén, ¿te acordás? Sí, la verdad. La verdad. Inolvidable momento. Bueno, muchas gracias, una Carlito. Alegría grande. La verdad que me gusta mucho esta actividad que estás teniendo. Bueno. Y bueno, voy a tratar de seguirte más. ¿Cómo no? Voy a tratar de seguirte más. Anduve este sábado, anduve por allá, que fui a saludar a los tíos, y este fin de semana vuelvo, y en cualquier día de esto voy por tu casa. Muy bien, un gusto, Carlito. Bueno, esperamos por allá. Raúl, un abrazo grande. Y perdóname que puse a Peñarol, pero qué iba a hacer. No, de eso, de fútbol no hablamos. Bueno. Y saludo a tu compañero de la radio. Bueno, muchas gracias, Carlito. Abrazo grande. Bueno, ya le dije que este programa iba a ser difícil para mí. La verdad, la emoción que me supera, la verdad. Muchas gracias a todos por los aportes. Vamos a poner ahí, Leo, para dar la intervención a Adrián, hasta un pequeño discurso que dice ahí, discurso número uno, y vamos a escuchar con... Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Hola, tenemos una llamada. Hola. Hola, Raúl. Sí. A ver, porque vos no te gustan los sobrenombres, pero si no te digo que hablé Chico Pose, no me va a conocer nadie. Un gusto, Chico Pose. Nadie lo va a conocer. No, la verdad que no. Vos sabés que un poco porque... Primero porque pusiste a Peñarol, ¿viste? Bueno. Y justo soy de la mitad, soy el uno, ¿viste? Entonces... Pero concuerda conmigo eso de la forma de ver el decanato. Sí, sí. Y ver la creación del liceo. Sí, cómo no. Sí, bueno. Cómo no. Y vos sabés que mi vieja, por ejemplo, estuvo muchos años tratando eso. Pero yo más que nada quería hablar porque en defensa un poco de los que fuimos a Pando también, de los que fuimos repartidos y tuvimos que ir a Pando. Muy bien, hágalo. Un lote de los que fuimos a Pando también, lamentablemente nos separaron las clases que veníamos de la escuela, fuimos separados por eso, unos para mí, otros para Pando, otros como el caso tuyo que iban para Pan de Azúcar. Sí, sí. Y bueno, ayer iba a hacer algún recuerdo también de los ómnibus, eso, pero no tuve tiempo. Bueno. Viste, nosotros por ejemplo Pando teníamos el ómnibus de Corrales, el 75 de Gareto, el 45, el 47 de Salvador, que si nos habrá llevado dos veces. Era de ustedes el ómnibus. Y sí, era nuestro. Y te digo, en el caso por ejemplo del ómnibus de Salvador, yo me puedo acordar, te acordás que eran aquellos ómnibus de plataforma, muy lentos. Y en el repecho ahí de la granja 18, montones de veces con compañeros que te puedo decir, el gallego Noni, por ejemplo. en la cuando empezaba el repecho ahí frente al matadero, nos bajábamos del ómnibus, nos bajábamos de la plataforma, lo corríamos, lo pasábamos al ómnibus, y en la punta del repecho subíamos, nos enganchábamos y subíamos de vuelta. Así que sí, sería hermoso. Veloz en ese tiempo el transporte. Mírate. Bueno, Raúl, dale para adelante que está muy buena la... Muchas gracias, chico, por llamar. Esperemos que sea más asidua tu comunicación. Escuchando estamos siempre. Bueno, pero igual, nos gusta más la intervención de pronto que me escuchen a mí. Lo que pasa que, más que nada, vos sabés que lo fuerte mío es el deporte. Cuando haga algo, puede ser que más... Vamos a tocar el tema del deporte nuevamente, porque fue muy muy cortito el programa, se nos quedó corto el programa con las anécdotas deportivas y contamos contigo para eso. Ahí podemos tener alguna... Capaz que sería interesante que en calidad de invitado te arrimaras aquí, está la radio, cuando dentro de unos 15, 20 días toquemos el tema deportivo nuevamente. Muchas gracias, chico. No hay problema. Además, viste, la edad que vamos teniendo nos va permitiendo de repente la anécdota haciéndola un poquito más. Usted la es un Nobel jubilado. Tenemos. Déjeme decirle a la gente que usted es un Nobel jubilado. Caminante. Bueno. Caminante que cumplió los 60 hace muy poquito, con una torta Peñarol por delante, que a mí. Pero igual, vio que acá en este programa hemos sido abiertos y hasta le hemos hecho sentir himnos de su equipo. Bueno, muchas gracias, Raúl, y dale para adelante. No, gracias a ti, chao. Bueno, yo les había, retomando un poco, les había hecho escuchar ahí un discurso de el malogrado Salvador Allende, y también les hice escuchar hace un rato la música de Pablo Stramín, en la cual habla muy claro de las dificultades que por allí, por los años 70, se tenía la población de estas localidades para acceder a la educación superior, habiendo valores, calidad humana y todo lo demás. La falta de educación secundaria era una valla importante primera, y después la poca, ¿cómo decirlo sin decir una mala palabra? La poca bola que le daban los intelectuales al interior. O sea, eran pocos los profesores, ahora por suerte no, eran pocos los profesores que saliendo de la capital venían a estos liceos como Míguez, Pan de Azúcar, y Pando ya estaba más cercano a la ciudad y recibía más aporte, pero los liceos de acá del interior tenían que desenvolverse con las las personalidades, los profesionales que estaban muy pocos afincados en la zona. Bueno, y así nació este Liceo de Soca ya por los años 60, ya les digo, con un primer intento, con la conducción del maestro don Ramón Gutiérrez, en una iniciativa que no prosperó, y sí prosperó la que se gestiona ante Enseñanza Secundaria, que estaba regida por una ley de 1935, una enseñanza secundaria autónoma. En 1971 se gestiona lo que es el actual Liceo de Soca. En 1971 funciona un primer grupo, que es el grupo fundador, el grupo que ha llevado adelante en reuniones periódicas, que ahora va a participar de los festejos de la inauguración del nuevo liceo y de los 40 años. Y bueno, yo como profesor de matemáticas, y el grupo fundador fue el de 1971, le corregiría acá a esto que nos han dado, el del 71 al 2013, yo cuento 42. Bienvenido, Adrián, nuevamente. Te damos la posibilidad de que transmitas a la gente alguna anécdota, para ponernos en clima, para no salirnos del programa. Bueno. Y después darle paso a la lectura aquí de la invitación para los festejos, a los cuales ya les agradezco y estoy invitado. Adelante, Adrián. Buen día. Gracias por la invitación a ambos y especialmente a vos, que no puedo empezar con una anécdota porque primero que tendría la décima parte de la que tenés vos. Y te voy a tutear a pesar de que ustedes muy bien lo hacen, respetándose, se tratan de ustedes, pero no me sale, entonces te voy a tutear, o los voy a tutear. Yo creo que es un compromiso bastante grande el que tenemos, y cada vez que voy leyendo un poco más de la historia, del pasado, y que me doy cuenta que no conozco nada, igual opino que en este momento es una buena oportunidad, si bien tal vez no corresponda y el tiempo, el lapso de vida del liceo no corresponda hoy, o mejor dicho el primero de agosto, hacer el festejo de los 40 años de nacimiento. ¿Por qué no? Me pregunto, ¿por qué no? Puede ser con esto como base, con esta audición que tienen ustedes y con estos datos que están aportando, una buena oportunidad para esclarecer las cosas y dejarlas, digamos, completamente abiertas a que todos sepamos cuál fue la verdadera historia del liceo. Bueno, es esa que estamos contando, la verdadera historia es esa. Nace con una imperiosa necesidad, nace con el esfuerzo de muchas personas, nace con la generosidad de muchos profesionales que tuvieron que vestirse de docentes, con carencias, pero que, la verdad, con un influjo muy grande de una población que a través de beneficios, a través de solventaba los sueldos. Y bueno, en 1973, el primero de agosto, que es lo que aquí la fecha, sí está lo que se llama la oficialización, en la cual el liceo ya pujante, ya en crecimiento de población, de población estudiantil, ya con el local actual, funcionando en el local actual, es oficializado por enseñanza secundaria. Una enseñanza secundaria con autoridades novísimas, pero que lo que hicieron fue dar un paso que era inminente, que lo iba a dar cualquier dirección. Pero coincidimos en que unos 20 y pico de liceos del interior fueron oficializados en esa fecha por un organismo que se llamaba CONAE, que regía la enseñanza en esos tiempos. Esta es lo que queremos transmitir a todos. Y bueno, seguimos un poco con algunas de las razones que llevaron a la población a que recién había algunos muchachos, porque había gente que por prejuicios integraba a sus hijos a ese núcleo número 4 que quedaba sin la enseñanza secundaria. ¿Cuáles eran los prejuicios? En la parte femenina, el enviar a una hija de 12, 13, 14 años a viajar y a liceos donde no estaban en la localidad era un poco visto mal por los padres de aquella época, o tenían ciertas dudas, entonces luchaban imperiosamente porque las hijas fueran a un liceo local. Sentía que en la parte de los varones también había un prejuicio que no era del tipo el mismo que el de las niñas, pero era un prejuicio de que se les llegara con cierta ideología, ciertas palabras que se escuchaban en el liceo, fundamentalmente el liceo de Pando, aunque también en los otros liceos se había empezado a escuchar a través del movimiento estudiantil algunas palabras que yo le pido, Leo, que por ahí usted haga escuchar a la audiencia lo que en aquella época era un motivo para que frenara a esta población conservadora de privar del estudio a veces a sus hijos. Y por eso también estaban empeñados en que hubiese un liceo en la localidad. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas. Su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad. Bueno, escuchaban allí unas palabras de quien en esos momentos estaba ejerciendo una importante influencia ideológica sobre los jóvenes, sobre nosotros. Escuchábamos por allí las palabras del médico argentino revolucionario Ernesto Guevara. Bueno, que los jóvenes o los hijos fueran a escuchar palabras de Guevara en aquellos tiempos era muy, muy condicionante para nuestros padres, abuelos de aquella época. Y bueno, creo que estamos situados en la época de la fundación del liceo y que hemos dejado o hemos tratado de dejar un poco en claro cómo funcionó el proceso fundacional de ese liceo, del que a través de mi madre primero y luego yo después fui partícipe desde los primeros momentos. No sé si Adrián tiene algo más para agregar o pasamos ya derecho al programa de festejos. No, yo había quedado medio cortado. ¿Por qué? Esperando usted, porque vos, tu intervención, yo quería redondear la idea de que, reiterando lo que había dicho de la oportunidad que tenemos este año y en este momento aquí, en representación de, digamos, la comisión que, o grupo que va a ser los festejos de los que están escritos acá. Quería decir que sí, que es cierto y que lo reconozco de antemano, que vamos a cometer injusticias, porque en pocos días de leer algunos libros de actas viejos y demás, es tanta, pero tanta la gente involucrada en el proceso de fundación y de vida del liceo, que en un comienzo sería imposible que con la mayor buena voluntad que tenemos nosotros y con las carencias de un montón de elementos, vamos a dejar a alguien afuera, eso es seguro, y desde ya pedimos disculpas. Pero como dice esa frase, algo es algo. Vamos a hacer lo que podamos y desde ya les pedimos autorización a ustedes para poder utilizar algunas de las cosas que aquí se han pasado y que se pasarán, ya que los temas son no solamente este del liceo, sino todos están siendo, se ve que son inagotables, y para poder utilizar en algún momento, que después cuando hagamos la descripción, tal vez rápidamente porque ya es bastante tarde, ¿no? Pero cuando hagamos la descripción de los pormenorizados de los festejos, hay una ocasión en la que queremos hacer lo más fiel posible, y con las disculpas que dije anteriormente, esto que están haciendo ustedes puede servir para aclarárselo a toda la gente que pueda ir, y en este momento lo que están haciendo con quienes están escuchando la radio. Si para vos es difícil, Raúl, que tenés mucho más conocimiento del liceo, porque como dijiste al principio, fue tu lugar de trabajo y fue prácticamente tu hogar, el liceo. Para quienes podríamos ser los hermanos menores tuyos, es decir, el resto de los profesores, que tenemos mucho menos experiencia en el liceo, es más difícil porque nos faltan conocimientos. Quisiera decir un montón de cosas más, pero seguramente va a ser muy aburrido y tal vez, si vos lo disponés, pasamos a lo que tenemos preparado, que es una intención de trabajo. Muy bien. Les cuento, el jueves 1 de agosto, que sería la fecha de oficialización de los 40 años del liceo, se va a realizar un acto protocolar donde se va a intentar decorar el liceo desde las 12 del mediodía, y se va a hacer una exposición de maquetas de los cuatro locales, incluyendo el local del lado del colegio, perdón, del lado de la iglesia, que fue el primero que tuvo, digamos, vida corrida hasta el momento, no así la del 59 que hablaba Raúl al principio. Esa sería una. La otra sería el local del ex colegio Don Orione, donde recibió el liceo en su traspaso, el segundo, el tercero, el liceo como está ahora, y el cuarto, lo que seguramente el año que viene va a ser el que albergue a los estudiantes. Después de las 13 horas, el mismo día jueves, el acto protocolar concreto, un reconocimiento al Ombú, que seguramente ustedes ya lo trataron como algo. No, el viejo Ombú no ha sido nombrado acá en Avenida Zenón, y el viejo Ombú, de acuerdo a los datos que yo tengo, es antecesor a la fundación del pueblo de los Mosquitos. La señora, no me acuerdo bien el nombre de pila, pero Orique, de esposa de Feliciano Barba, uno de los que acompañó a Zenón Burgueño en la fundación, es quien plantó y cuidó ese pequeño buque en aquellos tiempos, y han pasado 150 años y se ha transformado en esa belleza que queda un poco escondida entre el edificio del gimnasio y el actual liceo. Es de imaginarse la grandeza que esa planta, la belleza que esa planta puede mostrar si estuviese en un espacio no tan apretado. Bueno, pero él nació allí, se ve que quiere quedarse, y su frondosidad y su salud, ¿no? Porque es un árbol muy saludable, indica que nos va a superar a nosotros. Seguramente. Está bien el reconocimiento al viejo Mbú a las 13 horas, el día jueves, va a ser un acto muy emotivo y muy digno de recordar las raíces no solo del liceo, sino de toda la población. Uh-huh. A las 14 seguiría un intento de video histórico, rescatando todo lo que se habló acá y con el material que podamos exhibir. A las 15 actuaría la banda del Tala, a las 16 haríamos compartiríamos una torta gigante entre todos los presentes. Y quede gigante, dice usted. Acá estamos en una radio y la gente, cuando le dicen gigante, puede pensar, será de como la paella de Piriápolis, será una torta de gigante. Seguramente no tanto como la paella. Ah, pero bueno, suponemos que el metro cuadrado, dice usted, 2 metros cuadrados. Vamos a requerir de una mano aritmética para poder cortarla, para que cada uno se lleve por lo menos un pedacito. Sabrosa. Sabrosa. Grande como el espacio de Causas FM. Tal vez que sí. Ya es mucho. Bien, a las 17 iríamos al nuevo liceo y plantaríamos un nuevo ombú, como llevando un poco las raíces. Como doña Orique de Barba. A ver. Orique de Barba, no me acuerdo el nombre de la que plantó el ombú, pero está documentado por bueno, unas notas que yo tengo por ahí de que fue la que lo plantó. Buenísimo. Se haría la implantación de una cápsula del tiempo, que es una especie de cápsula o de caja o de elemento que contenga algo que se pueda enterrar, y allí supongo que se sacará dentro de algunos años. Creo que en todos esos actos ya se indica cuándo va a ser abierta. En los ejemplos que yo he visto siempre está indicado cuándo va a ser abierta. Bien, pero y a las 17:30 sería haríamos una charla de escritores en la capilla, que tenemos unos nombres, pero no quiero adelantarlos, porque como saben falta un tiempito importante para esto y tal vez no se pueda concretar, pero van a ser escritores de primera línea, ¿verdad? Quienes estén compartiendo con nosotros algo relacionado a no se olviden de invitación y poder contar con alguien que fue docente ahí en el liceo y que es la gran proveedora de nuestra documentación y de muchas cosas, que es la profesora María Esther Burgueño. Uh-huh. Cuenten con ella, y más que nada porque les recomiendo que todo lo que el abuelo de esa señora le transmitió con respecto al pueblo de los mosquitos, y por ser ella una ex profesora, encontrase con una claridad mental excepcional, podía ser de mucha ayuda para esa charla, ¿no? Sí, sí, lo vamos a tomar en cuenta, y desde ya, a pesar de que después, como lo acabamos de hacer con ustedes, le vamos a entregar a ella personalmente el programa y la tarjeta de invitación, desde ya seguramente, como está escuchando, lo vamos adelantando. Sí, tiene problemas María Esther, tiene que venir a Estación Floresta, lo de Graciela, porque la radio de ella allá dentro de Los Pinos no sintoniza Cauces FM, entonces viene, fíjense ustedes, viene acá a lo de Graciela Lara a escuchar nuestro programa. Si nos están escuchando las dos allí con sus gatitos y sus perritos, les mandamos un abrazo grande, tanto de parte de Adrián como mío, porque la verdad son un apoyo fundamental para este programa, y siempre han sido dos grandes amigas. Para Graciela y para María Esther, un beso si están allí al lado de la radio en Estación Floresta. Un buen sacrificio, entonces, que ni bien, más bien que vale la pena que lo haga, pero se reconoce, ¿no? El viernes 2 de agosto, lo que intentaríamos hacer sería desde las 10 de la mañana juegos con recreadores, a las 13 también juegos con recreadores, lo único que los primeros serían para escolares, los segundos para liceales. A las 15 la exposición de viejas y nuevas fotos de grupos de alumnos y locales, locales liceales. A las 16 un encuentro de coros, a las 18 una obra de teatro preparada por uno de los profes del liceo. A las 19, baile de las cuatro décadas, que serían un baile representativo de cada una de las cuatro décadas que ha atravesado el liceo. ¿Usted va a bailar? Y tal vez que sí, en la primera. No podemos perder, En la primera. No, yo no quise meterme con... Simplemente pensé que no podíamos perdernos la su gracia y su cualidades para la danza, ¿no? Sí. Sería un atractivo, ¿verdad? Que si esto fuera un canal de televisión, teníamos que ir a cubrir esa nota, ¿verdad? Vos no me viste bailar, pero yo ¿cómo que no lo vi bailar? Bueno, pero bailar relativamente bien. ¿Cómo no? Me viste cuando le muestro una foto acá, diga que la computadora ahora se nos apagó y está por fiar. Era muy chiquito ahí. Si a usted le ponían un gorro para no salir en la foto, pero era usted que estaba siempre. ¿El gorro con la oreja? Sí, el gorro de ¿de burro? No, usted le pusieron un gorro, no sé, para bailar siendo león o algo así. Hay un montón de fotos y él explica abajo, este soy yo porque... Hacia de lobo, hacia de lobo. Ah, lobo de Caperucita. Exactamente. ¿Y no le daba a usted para sacarse el gorro cuando iban a sacar la foto? ¿O no lo dejaban? No me dejaban. Yo siempre fui muy obediente. Ve, ahí tiene una anécdota. Adrián tiene muchas fotos, de ahí cuando funcionaba el colegio de las hermanas, tres, cuatro fotos en que están todos, y hay uno de lobo. Bueno, ese es Adrián. Pero hay que explicar abajo. Sí, no nos parecemos en nada. Textura. Si no viene con explicación la cosa. Muy bien. Habla de la obediencia, ¿no? Ah, sí. El buen comportamiento. Dice, usted es lobo y era el lobo de principio a fin. Para la foto también. Para la foto también. Está perfecto. Cuando pasa el tiempo, uno a veces se... dice, qué lástima que fui tan obediente, ¿no? Entonces, eso para darle un aliento a los padres que pensamos que los gurises no son muy obedientes. Bueno, como somos más grandes, pensamos que tendríamos que haber sido un poco más desobedientes. Ahí va. Si les parece, seguimos con el sábado. Sí, sábado 3 de agosto. Sábado 3 de agosto, a las 10 horas, haríamos una exposición de artistas locales en la capilla, donde estarían pintores y escultores locales. A las 14 intentaríamos hacer una carrera de escolares, seguramente saliendo de aquí desde la plaza. A las 15 tenemos pensado una carrera de mayores, que estamos todavía buscando el mejor recorrido y la mejor distancia, sean 5, 7 o 10K. Sean bajada, porque va Raúl, hay que llevarlo en ómnibus, no en el ómnibus que viajaban ustedes, pero en ómnibus. Puedo hacer la que hacía usted en la clase de educación física. Que sean bajada. Yo le digo. Raúl supo formar parte, obviamente, de la organización y también de participar en las correcaminatas, varias de ellas. Conjuntamente allí se haría una mateada con tortas fritas, digamos, para la gente que es un poquito más sedentaria. Ahí sí, ahí voy. Digo. O para recuperar. Y después lo que lleguemos, si llegamos, sí. A cumplir, vamos a precisar un mate, una torta frita, para poder recuperar energía. Y a las 18 cerraría la banda de Maldonado. El domingo 4 de agosto, el último día de festejo de esta oficialización de los 40 años del liceo, desde las 10 de la mañana habría otra exposición en la capilla, y donde vamos a contar con la banda que nos va a ambientar esa exposición, la banda de Jazz Fusión. A las 13 horas vamos a realizar un almuerzo o un, no sé exactamente el nombre si es el correcto, pero va a ser algo para compartir. Dice acá almuerzo del reencuentro. Ahí va, de reencuentro. Uh-huh. No necesariamente esa palabra almuerzo está, la tomaremos así como lo que todos entendemos, pero bueno, vamos sí. A compartir algo. Allí también se va a realizar a continuación una exposición de video, ya más con anécdotas de las diferentes épocas que podamos recabar. Me quedó para atrás los artistas musicales locales que estén vinculados al liceo, que van a hacer alguna representación, ¿sí? alguna canción, algo de música. Y se cerraría a las 16 horas con el panel de los recuerdos, como se nos antojó poner aquí, y que va a ser el cierre a este programón que nos acaba de leer Adrián. Ojalá se lleve adelante tal cual y 100% y sea el agrado de toda la gente, se prenda con esta idea de este festejo a nuestro querido Liceo de Soca, tan necesitado como dijimos en un principio. Ya vamos a ir en un programa más adelante, en el cual vamos a hablar de los profesionales y vamos a hablar de la gente que nosotros entendemos es fruto en parte, ¿eh? De la creación de este Nobel Liceo, que no es tan Nobel. Tenemos un visitante, Leo, tenemos una llamada que... Tenemos mensajes que quiero compartir con usted, que hace rato llegaron estos mensajes. Bueno, a ver, véalos. Entonces, Hoy ha estado más movido el teléfono que los mensajes, pero acá tengo un mensaje que lo va a tocar particularmente usted. Sí. Dice por acá: siempre digo que la época liceal es la mejor en todo sentido, desde mi posición de madre de exalumnos y de madre de exalumnos y de compañera de vida de Raúl. Así que usted ya sabe quién viene, ¿eh? Bueno. Así que vio. Dice, viene directo. Viene directo. El liceo dio muchas alegrías y satisfacciones, algunas amarguras también. Pero el saldo es el enorme cariño entre exalumnos y el exprofesor y excolegas como Adrián. Un abrazo a todos, Marianela, dice. Bueno, ¿vio? Muchas gracias, Marianela. Es un profesor de los más queridos. Hay otros que no son tan queridos, al menos de la época mía, que uno tenía más afinidad, lo digo verdaderamente. Te conocía de antes, a Raúl yo lo conocía de antes, pero después lo vi como profesor. Y no me cambió, yo de conocerlo de antes lo quería mucho, porque él tenía una Brasilia y a mí me gustaba la Brasilia. Claro, entonces ¿qué pasaba? Y a veces yo vivía allá en Lo Blanco y a veces me iba contigo, sí, de la casa, sí, del abuelo, claro. Varias veces. Y ya lo conocía del trato que él tenía con... Pero después como profesor también, digo, era el mismo, no. Y había otros profesores que no queríamos tanto, que después con el paso del tiempo nos hicimos amigos. Se hicieron amigos. Sí, pero fue en la onda. Fue en la onda que me hice amigo de un... Este programa reúne todo, ¿vio? Digo, tiene razón. Y bueno, está, pero no, ahora nos llevamos bien. Nos supimos llevar muy mal, pero nos llevamos bien. Si me permitís, Leo, esto que dice Marianela, claro, porque ella tenía que apuntalar después al profesor cuando llegaba a su casa, seguramente con algún problema en unos días. Y bueno, sin la presencia allí de ella. No era fácil tampoco. No le quedaría ninguno de las chapas que le van quedando. En realidad, los docentes. Voy a hablar en nombre de casi todos, necesitamos invalorablemente del apoyo de la compañera, la familia, la pareja, porque es bastante el tiempo del hogar que se debe dedicar a la enseñanza, y sin el apoyo de la casa, de la familia, de quien esté allí cerca, muchas veces hay que tratar de solucionar los problemas, no transmitírselos al profesor, porque tiene que preparar las clases. Eso Marianela lo sabe muy bien. Bálsamo para los dolores de cabeza que a veces uno lleva, los disgustos que alguno recibe, porque si bien son muchas las maduras, hay muchas verdes en la enseñanza, y a uno lo afectan cuando hace eso de corazón, por más vocación que haya. Se hace difícil. Bueno, desde aquí ni hablar, que las gracias a mi compañera y en el nombre de ella a todos los que son compañeros de docentes, que sin que las vean o sin que los vean, apoyan a la tarea y apoyan a la educación y al liceo en el cual su compañero, su cónyuge, su hijo trabaja. Mire que tengo muchas otro. Gracias. Bueno, a ver, Leandro. Vamos a presentar a Eliana, porque Eliana me alegra que haya venido. ¿Usted la llamó alumna? Eliana, o Eliana vino porque vino. ¿Usted vino porque vino o porque el señor la llamó? No, yo vine porque tengo que hablar con el señor Leo Cuadrado. Ah, bueno, pero yo, Eliana también. Eliana es exalumna. Sí. Y alumna. Actual, ahora, todavía. Actual, sí, yo sigo haciendo el liceo. Actual. Aunque no lo quieran, pero. Bueno, yo creo que Eliana tiene más años, tiene como la fundación del liceo, que... muchos años. Eliana tiene, ¿cuántos años va Eliana que ya que va? Sí, yo qué sé. Como 20. Bueno, pero eso es bueno. Es bueno, es bueno. Se va a jubilar de estudiante. Eso va con poquita lugar. Vio. Tengo otro mensaje, se le voy bueno, a leer, porque vamos a leer. Acá nos cuentan una historia. Sí. Nos cuenta Marianela, nos cuenta una historia acá. A ver, yo, diga. No, pero bien. Habla bien. Sí, usted no me tire. No, no me tire al técnico. Como ahí va aguante como el técnico, ¿se acuerda del técnico? No, el técnico lo habrían mandado. Gran amigo. Estaría medio con un problema de copas de más. Dice, a los amigos que están escuchando, el que no hubiese un liceo habilitado o oficializado y que el liceo francés no tuviera cupos ese año, conspiró para que Raúl y yo cruzáramos caminos. Así como decía mi abuela, todo sucede por una razón en esta vida. Un abrazo a todos. Bueno, sí, el hecho de que hubiese que desparramarse y viajar, amigues, porque el liceo es una parte que no hemos tocado. El liceo es una etapa en la cual el adolescente se acerca al amor. O sea, en el liceo quizás se crean las parejas, en el liceo quizás se conocen la gente joven, en estos medios donde son pocos los lugares, los puntos de reunión, bueno, allí nacen las parejas, nacen la... Teníamos una musiquita nosotros, porque sabíamos que se iba a ir el tema hacia el tema de las parejas y el amor. Teníamos a nuestro amigo Carlos Vives, que a mí me gusta tanto, cantando una canción, Leo, que usted la tiene por allí, a ver si se la hacemos escuchar un poquito a la audiencia, y vamos mirando el reloj también, ¿no? Como siempre. Pero póngame a Carlos Vives cantando lo que le pasó cuando él por allá empezó a ir al liceo. Paso por la zona, la tierra y los platanales. Y al llegar a Fundación, sigo el carro para el valle. Y al llegar a Fundación, sigo el carro para el valle. Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parece un fideo. Y es el hambre del liceo que no me deja engordar. Y es el hambre del liceo que no me deja engordar. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene ese muchacho? Dicen las personas cuando lo ven tan flaco. Pero es que no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. Pasada la hora, nos tenemos que ir. Me quiero ir con una anécdota, porque nadie contó muchas anécdotas. Adrián dice que no tiene, algunas me tiraron a mí, pero voy a contar una anécdota que le sucedió siendo estudiante a mi amigo José Luis, a mi amigo José Luis Burgueño, la gente que lo está sufriendo por allá por San Luis, encargado allí de cortarles el agua y de a veces habilitarlo y de a veces llevarles agua. Bueno, el aguatero de San Luis, José Luis Burgueño, supo ser alumno del Liceo de Soca y ser muy farrero y estar dispuesto siempre a toda la broma. Usted sabe que una vez con el cinturón de él y el cinturón de un compañero lo ataron de allí del muro de ese que hay. No sé si está todavía, no, me parece que no está más, que separaba la edificación con un bus. Seguro, con unos ladrillos muy particulares. Bueno, allí le ataron del cinturón a, a Burgueño, y él tocó el timbre y se metieron todos a la clase, y el director Juan Esteves, el tercer director que tuvo el liceo, vaya, desde aquí un recuerdo grande para él, nos acompañó como director muchos años, acompañó siempre a la comisión creadora de los dos liceos, con su experiencia. Él era ya director en los liceos de Solís y de Míguez. Bueno, un recuerdo desde aquí para su memoria, y un saludo para sus hijos, que de pronto pueden escuchar estas palabras. Ellos saben que lo tenemos bien presente al Tito. Bueno, el Tito salió y le dijo: Burgueño, Burgueño, ¿por qué no va a clase? Y Burgueño no le quería decir que estaba atado, no quería delatar a los otros. Entonces, Burgueño, vaya al salón, decía el Tito. Y Burgueño: no puedo. ¿Cómo que no puede? Penetre a la clase, le decía, usando un lenguaje que no sé por qué le salió en ese momento. Entonces ahora arrastramos esa anécdota que no sé cómo terminó, pero cada vez que nosotros en reuniones nos acordamos de penetre Burgueño. Y Burgueño no podía porque estaba atado del cinturón. Nos vamos. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Leo. Vamos cerrando el programa de Avenida Zenón. Nos estamos reencontrando con la audiencia el próximo lunes. Encararemos otra temática. El liceo quedó muy chico, muy corto. Le prometemos que va a haber más anécdotas, pero vamos a ir el lunes que viene por el tema de los médicos, de la medicina que nos curó y nos sigue curando acá a lo largo de la Avenida Zenón. Y quizás el martes volvamos de la semana que viene con la temática de la educación, porque queremos acercarnos a la escuela pública, a esos lugares que también el anecdotario popular es tan fructífero y está lleno de cosas lindas para contar a la audiencia. Un abrazo para todos. Sí, Leo, a ver, Adrián. No, si vos me permitís, yo sí, quisiera decir algo que no es una anécdota, pero podría ser cuéntela. Digamos algo parecido. Yo pasé de la escuela al liceo en el mismo local, es decir, Cambió de uniforme. Nada más. Bueno. Nada más que eso. Entonces me sentía muy local. Le sucedió lo mismo. Porque no cambiaba de uniforme. El local no cambiaba. El barrio tampoco. No. El transporte tampoco. No. Usted estaba allí. Y algún maestro era profesor, así que tampoco. Bueno. Sí, se me quedó, Adrián, perdóname, se me quedó. En la primera comisión jugó un papel muy importante, un papel después como docente, y no la hemos nombrado aquí. Sería un pecado enorme, me iría para casa sin nombrar a Olga Méndez de Ceballos, que capaz que nos está escuchando, que vive por aquí cerca. Olga Méndez de Ceballos fue docente en el primer liceo, ese intento que no podemos llamar intento fracasado, sino que un intento que no prosperó, vaya a saber por qué, no quisimos averiguar mucho, pero un abrazo para Olga, un recuerdo para ella y sus hijos, su familia. Yo no también. Queríamos de ninguna manera dejarla de lado. Y bueno, tanta gente que colaboró, algunos ya de esa lista de la comisión inicial Pro Liceo, pocos quedan, pero vaya un recuerdo para ellos, pero fundamentalmente para Olga, que no queríamos olvidar. Te dejo seguir. Mi maestra del primer año. Ajá, tu también. Maestra del primero. Bueno. Un abrazo para Olga. Y no, lo que yo iba a decir es que me sentía muy, muy local, pasando de la escuela al liceo en el, casi en la misma situación. Entonces, frente a la a lo que es hoy la secretaría, recuerdo que en un recreo, de los primeros días del liceo, yo necesitaba algo, no sé lo que, y me acerqué a la primer referente que encontré allí y le dije: Muna, tal cosa, no sé qué. Y ella me respondió y me llamó para un costadito. Y muy, porque es cierto, el recuerdo que yo tengo es muy cariñoso de ella, pero me dijo: Adrián, acá no soy Muna, acá soy la directora. Y si bien no es una anécdota muy importante, para mí es un recuerdo que yo tengo del primer año del liceo en el local donde fue el colegio. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti, Adrián, por un recuerdo hacia mi querida madre. Y nos vamos yendo, Leo, con nuevamente la verdad. Me iba a ir con el Dale Bolso, pero pongan Me Gusta a los Estudiantes, y nos vamos hasta el lunes que viene, en otro encuentro con Avenida Zenón. Ángel Parra, entonces, Me Gustan los Estudiantes, en esa bonita canción que abrió el programa y lo cierra nuevamente ahora. Adiós a todos, hasta el lunes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan ni animas ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría.